Llegamos al fin de semana, viernes 15 de junio del 2018. 4 minutos después de las 8 de la mañana, en línea y 90.5 FM enlazados para llevarles a ustedes la emisión matutina más emblemática de la Radio Universidad Veracruzana, la revista Carlos Romano Allen. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, ¿cómo están? Muy buenos días, los estamos saludando con el gusto de siempre, como hace más de 30 años, en el programa más emblemático y antiguo, como nos acaba de decir nuestro compañero Pale, que es el ampliamente desconocido programa La Revista. Desde Xalapa, la capital del estado de Veracruz, en México, seguimos con lluvia, seguimos con ambiente que recordamos cómo era Xalapa hace qué será, unas 4 décadas, 5 décadas. Así estaba todas las mañanas durante semanas y semanas. Bueno, ahorita hay varias cuestiones meteorológicas que están interactuando con el estado de Veracruz, y no solamente el estado de Veracruz, sino gran parte del país. Allá en la Ciudad de México, tremendas inundaciones también. Bueno, nosotros ya estamos aquí a buen resguardo en nuestra cabina de transmisión, que es nuestra matriz, ¿no? Nuestra matriz en donde estamos aquí ya calientitos, bien contentos de poder compartir con ustedes este espacio radiofónico alternativo universitario que se llama La Revista. Y saludo con mucho gusto a Andrés de Jesús Reyes, aquí está ya con su consola de audio en la curaduría musical del programa. Chuchi, buenos días. Lupita Páez haciendo lo propio con las redes sociales. Lupita, buenos días. y demás personal que nos apoya de una u otra manera todas las mañanas aquí en la revista. Carlos Romano, en nombre de Ernesto Colinot, coordinador, de Raciel Martínez, coordinador de comunicación universitaria, les dice que estamos comenzando. Y de mi tierra son las jarochas, bellas hermosas que no hay igual, y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente, y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bien, pues ya llegó el fin de semana y será un oasis para aquellas personas que no gustan del fútbol, que no gustan del mundial, que están hartos de las campañas políticas. Entonces pueden encontrar algún refugio por ahí en algunas de las salas de arte, en alguno de nuestros cines, en algunas de nuestras funciones de teatro, de danza, de música, que va a haber bastante, ¿eh?, para este fin de semana. Así que pues es una buena oportunidad para escapar del mundial y desde luego de las campañas políticas, que Dios mío, cuánto nos falta, ya nomás contamos los días. Tendrá que hacerse algo, ¿no?, para las próximas elecciones, no sé qué tendrían que hacer los partidos políticos para que esto no fuera un verdadero viacrucis. Son las 8 de la mañana con 10 minutos, las 8 con 10, y justamente vamos a ver algo de las opciones artísticas y culturales que tenemos en estos días aquí en Xalapa y en lugares circunvecinos. Bueno, de lujo va a estar la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que presenta La Victoria. Bajo la dirección de José Areán se estrenará el concierto para contrabajo y orquesta de cuerdas de Hermilio Hernández. La Orquesta Sinfónica de Xalapa, bajo la dirección de José Areán, ha preparado su programa número 20, que lleva por nombre La Victoria, en el que se presentarán obras como la obertura de Las Hébridas de Mendelssohn, el estreno del concierto para contrabajo y orquesta de cuerdas de Hermilio Hernández y la Sinfonía número 9 de Shostakovich. El director invitado, José Areán, cuenta con una carrera que ha cubierto una amplia cantidad de terreno musical y cultural. Actualmente es director titular de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes. Y ojalá que puedan ir, ya saben, los horarios de costumbre, a las 8:30 en la sala Tlacná, en lo que llamamos la USBI. El programa continuará con Ramón Ramírez, músico de la Orquesta Sinfónica, que tendrá el papel de solista con el estreno de la pieza de Hermilio Hernández, concierto para contrabajo y orquesta, pieza que recorrió un curioso y afortunado camino antes de alcanzar su forma final, pues contó con diversos cambios, pasando de una sonata de piano y violín hasta poder llegar al resultado que esta noche escucharemos gracias al talento de Rija Sibi. ¡Ah, qué bueno! Por último, la Orquesta Sinfónica va a tocar la Sinfonía número 9 de Shostakovich, con la que buscaba la manera de enaltecer a los pobladores de su amada tierra, dejando a un lado las expectativas de quienes esperaban una obra magna similar a la Sinfonía número 9 de Beethoven. Si a ustedes les interesa, a las 10 de la mañana vamos a transmitir el ensayo de este concierto, es decir, que va a ser a las 10 de la mañana, 10:30, pero desde luego, pues, los espera la orquesta en la noche, a las 8:30, allá en la sala Tlacna. Mira, Sol Jaret tiene un hermano músico, se llama el grupo Mayombe, y ¡ay, qué rico! Es un jazz latino, y se presentan hoy en Al Andaluz, en 5 de mayo número 36, en Coatepec, un lugar que se ha distinguido por su comodidad, muy céntrico ahí en Coatepec, y sobre todo por la calidad de los eventos musicales que ahí se presentan. Al Andaluz es un restaurant bar, ahí hay tapas también, y hay, bueno, pues es un restaurant. 5 de mayo 36, Coatepec, reserve usted al 816-9756, 816-9756, con el grupo Mayombe. Cordialmente invitados. Vamos a Veracruz porque en Casa Principal abren música concreta. ¿Qué es esto? Que la primera vez que Luz y Enrique unieron sus procesos creativos fue para el Salón de Fotografías con Intervención Textil en Buenos Aires. Su trabajo fue seleccionado, pero nunca exhibido. 2 años después, y posterior a un largo proceso creativo de casi un año, se presenta Música Concreta, fotografía de Enrique Favela con la Intervención Textil de Luz Aldape. Hoy a las 19 horas a las 7 en Casa Principal, en Mario Molina, número 315, en el Centro Histórico de Veracruz. Mañana a las 5 de la tarde será inaugurada en el espacio. Mira, le pusieron el nombre de nuestro querido, inolvidable amigo, gran escenógrafo, Ernesto Pelón Bautista, en la Casa del Lago, la muestra colectiva del taller Manufactura de Sueños, denominada Imagen y Memoria. La exposición reúne más de 30 obras realizadas por 22 artistas que han pasado por el taller que dirige Leticia Tarragó y Paulina Vilchis. Así que las obras estarán a la vista del público hasta el día 7 de julio. Los artistas plásticos Antonio Oliva, Pablo Rosales, Deneb LM y Gamaliel Oliva inauguran la exposición Mundo Paralelo hoy a las 6:30 de la tarde en la Galería de la Biblioteca Carlos Fuentes. Por otra parte, continúan homenajes, más y más homenajes a Sergio Pitol, muchos en vida, muchos después, como parte de las actividades artísticas y culturales que tienen como fin rendir homenaje póstumo a una de las figuras literarias más importantes de México. El próximo 24 de junio a las 7 en el Ágora se desarrollará una mesa con la participación de los escritores Héctor Orestes, Braulio Peralta, Mario Bellatín, Rafael Antúnez, Mario Muñoz y José Luis Rivas, quienes serán moderados por José Carreño. Ay, mira, voy a estar de lujo esto. José Carreño Carlón, director del Fondo de Cultura Económica. La entrada será gratuita, apúntenlo usted ahí en sus recordatorios, para el día 24 a las 19 horas. Vámonos al cine para darle continuidad al Cineclub de los viernes de la Galería de Arte Contemporáneo, que actualmente tiene en cartelera el ciclo homenaje también a Sergio Pitol con las películas preferidas del escritor. Hoy a las 18 horas será exhibida una que no solamente será preferida de Sergio, sino de millones de gentes, que es El tambor de hojalata. Este filme alemán tiene como protagonista a Oscar, niño que en su cumpleaños número 3 decide dejar de crecer y hacer suyo un tambor de hojalata, objeto que acompañará el resto de su vida. El acceso a la película es totalmente gratuita. Por otra parte, hoy a las 19 horas en la Biblioteca de la Ciudad, el maestro Ángel Rafael Martínez Alarcón dictará la conferencia Hernán Cortés a través de la memoria jalapeña, en la que el historiador hará un recuento de los acontecimientos de este personaje aquí en Jalapa, fíjate. La charla, organizada por el Consejo de la Crónica de Jalapa, será con entrada libre. La cita es en la sala de lectura de la biblioteca, ubicada en la calle Juárez, en el centro de Jalapa. El joven dramaturgo Vladimir Arzate, quien sobresale en Jalapa por su prolífica creación de historias, hoy se presenta no como escritor, sino como actor y creador, junto con Gustavo Merino, en La historia del zoológico, autoría del norteamericano Edward Albee, una puesta en escena clásica. Esta, recordamos, una puesta en escena de Jorge Castillo, en donde el actual presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez, actuaba con nuestro querido amigo Enrique Portilla. Memorable puesta en escena. Entonces, la invitación es para conocer a Jerry y Peter, estos personajes de quien los actores adelantan. Jerry es un domador, nos presenta a su bestia preferida, y Peter, el hombre domesticado. El escenario es la recreación de su hábitat natural, una cafetería vacía. Obra para adolescentes y adultos, La historia del zoológico, viernes 8:30, sábado y domingo 7:30, en el foro ubicado en Perú número 2, entrando por Ávila Camacho, nuevo espacio. Perú número 2, entrando por Ávila Camacho, a las 8:30, pueden conocer a Joven Sin Rostro, una reflexión en torno al actuar de la sociedad actual, que tanta importancia le da a la formación académica y los títulos. Y también recuerden que Aureliano Castillo está presentando este fin de semana en La Caja su última puesta en escena, que lleva por título Sin Título. Hoy a las 8:30, ya hemos hablado de ella en el transcurso de la semana, hoy 8:30, sábado y domingo 7:30, no se cobra, o digamos que es una cooperación voluntaria. Entonces, buen teatro para paladares exigentes, el buen teatro de este joven Aureliano Castillo, que está entre el teatro y la filosofía en cuanto a su preparación, y desde luego el aspecto de la genética, que no es cosa menor, porque es el hijo de Jorge Castillo. Bueno, y de María León. Entonces, también desde luego recuerden la presentación de Isadora, corte, cámara, danza. Ahora el tema, porque siempre son temáticas sus presentaciones, será el cine. El cine a través de la danza, o la danza a través del cine. Y entonces se va a llevar a cabo mañana a las 12:30 en el Salón del Sindicato de Trabajadores de la Educación, que está ahí abajito del Parque Macultepec, nunca me sé el nombre de la calle, pero ahí cualquiera les dicen, es un teatrote precioso, muy cómodo, y ahí pueden ustedes comprar su boleto. y hemos estado dando aquí algunos pases, así que pueden ustedes llamar a los teléfonos para que nos hagan el favor nuestras compañeras secretarias de apuntar su nombre. Llegarán ustedes allá donde se venden los boletos, afuerita del lobby del teatro. Dicen que son de la revista, dan su nombre. Cualquier problema que tengan, busquen a Jaciel, que es el administrador y promotor general de este espectáculo. A Jaciel, y él les resuelve cualquier problema. Hola, Bertita. Buenos días. Ya están nuestras compañeras secretarias para apuntar los nombres de las personas que hoy van a hacerse acreedores a unos pases para el espectáculo de Isadora. Aunque esto es para el lunes, de una vez se los comento porque vale la pena. En el Museo Casa de Jalapa, que administra Rebeca Buchés, invitan a la conferencia Apuntes Históricos de la Zona de los Sauces, que será impartida por el doctor Paulo César Romero López. Esto va a ser el lunes 18, a las 12 del día, ahí en el Museo Casa Jalapa, en la calle JJ Herrera número 7, en el Centro Histórico, ahí abajito del Parque Juárez. La entrada es totalmente libre. Y ahí vamos a estar conociendo algunos aspectos de la ciudad o de la historia de nuestra querida ciudad de Jalapa. Bueno, pues son las 8 de la mañana con 25 minutos, las 8 con 25. Le pregunto al maestro Chuchín si está lista la música. Dice que sí, vamos a escucharla y regresamos. Thank you. libro afirma la libertad, establece la individualidad y al mismo tiempo fortalece a la sociedad y exalta la imaginación. Sergio Pitón. Johann Sebastian Bach, sonata para flauta y bajo continuo. Bellísima música para iniciar musicalmente el programa. 8:30 pasaditas, Rosario Valverde está aquí con nosotros. Muy buen día, mi querido. ¿Cómo estás? Amigo. Muy bien, en este otoñal, esta primavera otoñal. Pues casi, ¿no? Ya pasó un mes, ¿verdad? Sí, amigo. Es cada mes las sesiones estas de terapias en el casino. En el casino jalapeño, de los encuentros con mucho éxito. Sí, oye, y con tu maravilloso rating va muchísima gente, está interesada, despertando una expectativa impresionante, y de eso se trata, de acercar a la gente a este conocimiento que muchos ya lo tienen, no han escuchado hablar de él, pero otros tantos no. Uh-huh. Y bueno, tiene unas grandes ventajas. ¿Cuántas terapias hay? En ese mismo espacio. Pues mira, va fluctuando la asistencia de los terapeutas, pero somos alrededor de 80. Entonces, ¿80? 80 en el grupo, pero a veces van 30, a veces 25, ya. A veces 35, uh-huh, depende. Uh-huh. Sí, no así, cabrían todos. Así es. Pero y la gente va caminando y escogiendo su terapia. Sí, aunque mucha gente al llegar pues se van acercando, yo los abordo, les pregunto qué buscan en especial. Uh-huh. Hay gente que ya sabe a qué va, hay gente que me dice, mire, uh-huh, tengo tal o cual. Entonces, pues ya se les canaliza con el terapeuta que uno cree que es el que la puede ayudar, ajá, la persona. Así es. Bueno, y en el caso de Cristian, aquí nuestro invitado, que no, preséntanoslo, por favor. Claro, es un placer traer aquí a mi compañero Cristian Trejo, un hombre talentoso, preparado, profesionista, pero además que ha incursionado desde hace muchos años en esta parte alternativa o complementaria, como hay gente que le llama también, y yo le llamo holística porque es integradora a este tipo de terapias y él les podrá platicar de qué se trata lo que él hace. Cristian, buenos días. Buenos días. ¿De qué se trata entonces? Buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha, no solamente aquí en la ciudad de Jalapa, que tu radio de auditorio es bastante amplio. Lo que yo hago principalmente es la activación de la energía y la conciencia energética. Energía que es inherente a un ser vivo, en este caso al ser humano, ¿no? Como individuo integral, uh-huh, de diversos cuerpos. Estos cuerpos, me refiero a además del cuerpo físico, el cuerpo espiritual, el cuerpo energético, el cuerpo astral y el alma, entre otros cuerpos que son ya para otros niveles de estudio más avanzado, como se han dedicado durante algunos miles de años budistas, hinduistas, tibetanos, todo ese tipo de personas que han dedicado no solamente su vida, sino su linaje a el estudio y convivencia con esta otra parte del ser humano, ¿no? Asuntos que se nos hacen extraños, ¿no? Que no sabemos exactamente por dónde va o lo vemos así con cierta suspicacia de será, no será. Sí, y es un hecho que es un poco muy ambiguo, porque si nosotros nos enfocamos a estrictamente el avance de la medicina y de la ciencia a lo que es la historia de la humanidad, pues realmente es nada en comparación a cómo logró evolucionar y sobrevivir el ser humano a lo largo de por lo menos 10.000 años, ¿no? Que fue a través de la autosanación, de la activación de diversos puntos de energía que él tiene para restaurar sus organismos y sus órganos desde el interior, basado mayormente en la meditación, en la conciencia y en el saberse capaz de tener a través de sus pensamientos la fuerza y el poder para autorregenerar por lo menos la salud hacia... Ese es el eje principal, yo creo, que de toda la medicina alternativa, ¿no? Esa posibilidad de potenciar al organismo para que se pueda curar él mismo, ¿no? Claro, porque la palabra que tú acabas de mencionar es sumamente importante en este tema, potenciar. Cuando uno se enferma, cuando uno le duele la cabeza, cuando uno tiene gripa, lo primero que hace en los últimos 50 años para acá es tomar una pastilla, uh-huh, que lo que hace es cortarte el efecto de lo que estás teniendo en ese momento, pero no te corta la raíz de por qué te dio gripa, por qué tienes tos, por qué tienes el dolor de cabeza, por qué tienes alguna diarrea o un malestar. Eso es lo que nosotros atacamos. Atacamos desde la raíz, a través de esa potencialización de la energía. Cuando tú estás supliendo las funciones de tu organismo, las funciones de tu ser con medicamentos, ojo, yo no estoy diciéndoles que no acudan al médico, desde luego ustedes tienen siempre que tener esa opción, ¿no? Pues sí. Nosotros somos otra opción, no somos la única. Sí. Entonces, cuando tú dejas de tomar algunos medicamentos, eventualmente tu cuerpo va a tender a tratar de solucionar el problema que esté viendo él. Uh-huh. ¿Sí? Tu mente va a decirle, oye, no está siendo atendido este problema, así que tú hazte cargo, porque es tu responsabilidad. El cuerpo tiene organismos autónomos de defensa, que si tú lo suples, pues ellos se van a dormir. ¿Cómo lo suples? Suples con medicamentos, lo suples con drogas incluso. Y lo pero que... sí habrá gente que tenga menos capacidad de defenderse de las infecciones, por ejemplo, ¿no? Claro, eso es desde luego como en cualquier otra circunstancia, hay personas que son más aptas y menos aptas, claro. El sistema inmunológico, digamos. Así es, y justamente lo que a mí me permiten hacer, cuando te digo me permiten, para las personas que estamos involucrados en todo este... No es un nuevo tema, sino esta nueva forma actual de ver las cosas, claro. Pues sabemos que no trabajamos juntos, no trabajamos solos, trabajamos con ángeles, con entidades ahí sanas, desde luego, y eso que no suene a chunga, y sobre todo tampoco quiero que se vaya a prestar a charlatanería, que también lo hay, eso es que claro, eso hay que mencionarlo. ¿Sí? Pues sí. Pero aquí lo que hacemos es, lo que a mí me permiten hacer es justamente potenciar los dones y cualidades de cada individuo. Porque luego piensan que solamente determinadas personas son capaces de hacer algo o desarrollar alguna actividad. La realidad es que todos podemos, en mayor o en menor grado, ¿no? Cristian, ¿qué, perdón, te llamas? Trejo. Trejo, sí, porque están preguntando tu nombre. Sí. Cristian Trejo, bueno. Sí. Sí, ese es el aspecto, ¿no? De cómo acercarse a algo que no conocemos, en donde hay tanta charlatanería y de repente oye uno hablar de cosas que sí le brincan a la mente, educada de otra manera, ¿no? Y más cercana a la ciencia. Pero de todos modos, la ciencia misma pues ha reconocido que hay cosas que no puede entender, ¿no? Que no puede explicar y a la que no le puede entrar. Y claro. no puede decir es que no existen, simplemente yo no tengo los instrumentos para, claro. para arreglar sí, esto. Si me permites tocar un poco ese tema, específicamente el cáncer. Pues el cáncer, las personas dicen, sí, el cáncer es ocasionado por tales o cuales alimentos, por tales o cuales medios en los que uno se desarrolla sí. y todo. Uh-huh. Pero también la ciencia ha llegado al punto en el que ya no sabe por qué razón está el cáncer. No todos los tipos de cáncer tienen una razón lógica. No todos los tipos de cáncer tienen un nacimiento o se desencadenan a partir de un agente externo, físico o palpable, ¿no? Sí. Las cuestiones emocionales, afectivas y energéticas también son causa o factor para el cáncer. Ahora, esto no quiere decir que las gentes como ustedes no se enfermen. No, claro, todos somos propensos a una enfermedad. De todos modos, pues sí, hay que estar, digamos, en todo caso, como más protegidos, ¿no? Más alertas, tal vez. Más alertas. Sí. El cuerpo está más alerta. Claro. Para cualquier inicio de algún problema, ¿no? Sí. Y también en la misma... Igual te da gripa, igual te da... Claro, sí. Igual te da todo. Todo. Y en la misma medida que uno lo combate, a veces también es el regreso, ¿no? Te da tan seguido, pero cuando te da muy fuerte, ¿no? Ese es... Cuando tú enfocas toda tu energía a un punto, otro punto energético se descuida. Sí. Sí. Entonces, por ahí se ataca. La cuestión aquí es trabajarlo de manera integral. Pero no, yo tengo un comentario. Todos los que estamos en este plano, nos enfermamos, tenemos tristezas, alegrías. Pero como bien dice Cristian, ¿desde dónde estás manejando las cosas? ¿Te das cuenta o no te das cuenta? Uh-huh. ¿Tomas la responsabilidad o no la tomas? Porque esa es una de las cosas por las que la humanidad, o una gran parte de ella más bien, se enferma con tanta frecuencia y de tantas cosas. La no toma de responsabilidad de lo que ocurre. ¿Qué pasa con la gente como nosotros? Ok, tienes un problema, entre comillas, de salud, o una manifestación de enfermedad, y ok, hay que hacerse análisis, todo, pero te vas a la raíz y empiezas a buscar, ok, esto tiene relación con qué tipo de emoción, con qué tipo de pensamiento, y te das cuenta que atacando todo eso, tomando conciencia de todo eso, empieza el proceso real de sanación, no del síntoma, sino del origen, como decía Cristian hace un rato. Claro. ¿No? Y por experiencia lo puedo decir, por supuesto. Sí, ahora si me permites también puntualizar, yo sé que hay gente que es muy escéptica porque sus líneas de estudio, de aprendizaje y conocimiento son distintos, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, una forma en la que yo puedo expresarles que es real es por lo siguiente. Todos los seres humanos, o al menos todos los seres que vivimos en este planeta, sentimos los efectos de la fuerza de gravedad. La experimentamos todo el tiempo, pero nadie ha visto nunca la fuerza de gravedad. Entonces, ¿existe o no existe la fuerza de gravedad? Sí, pues ya son terrenos ya filosóficos, ¿no? Sí, no, el hecho es que la fuerza de gravedad está ahí, sí, porque es lo que hace que tú permanezcas. Sí, pero no se ve. Exactamente, no, y pues sentimos sus efectos. Es una fuerza. Claro, lo mismo sucede con la fuerza de la energía que uno posee, ¿sí? Con las cosas que uno hace para con el afán de ayudar a los demás. Y yo siempre les digo, lo que yo hago es con mucho amor, sobre todo es con mucho respeto hacia su alma, hacia su mente, hacia su energía. Sí, cuando hablamos de energía, yo creo que todos estamos de acuerdo en que tiene mucho que ver con todo esto, porque no solamente de cómo se canaliza a través de acupuntura o de meditación o de otro tipo de terapia, sino porque efectivamente somos pura energía, ¿no? Claro. Entonces es lógico que pueda estar medio desfasada de un lado a otro, no sé cómo efectivamente, decirlo. Efectivamente, sí, me preguntas ahí, es justamente lo que yo hago. Alineación de chakras, que los chakras son puntos energéticos, que ahorita entrar a detalles nos llevaría todo el día. No, pues sí. No. Sí, son puntos energéticos en el cuerpo, específicamente hay 7 identificados, del promedio de la ingle a arriba de la coronilla. Ahí circulan los 7 puntos de energía, que como bien dices tú, a veces nos enfermamos porque sentimos que algo no nos cuadra, algo está mal. ¿Por qué no están alineados? Sí. Sí, está uno más a la derecha, más a la izquierda, más atrás, más adelante. No están sincronizados. O bloqueados. Sí, el otro es la limpieza de aura, que es el aura, es la energía que nos envuelve. Sí, como cualquier ser, objeto, vivo o no vivo, cualquier ser, sí, tiene una energía, exactamente. Ajá. Esa energía a veces está ya muy viciada, está muy enrarecida, y lo que yo hago es limpiarla para armonizarte, ¿sí? Armonizar tu energía, tu aura con tus chakras. Uh-huh. ¿Y eso para qué nos sirve? Porque dices, pues sí lo hago, pero ¿qué objetivo tiene? El objetivo es combatir de entrada la situación actual en cuestión de estrés, en cuestión de ansiedad, depresión, angustias, tristezas, que son, aunque no se expresen así como se los voy a decir, los grandes males que enfrenta el ser humano en por lo menos los últimos 30, 40 años. Todos estamos tristes, cierto, angustiados, desesperados. Sí, nadie tiene la satisfacción absoluta porque no sabe ni siquiera por qué. Se siente mal. Bueno, pues miren, de todo esto ya platicarán con más calma ahí en la sesión del domingo en el Casino Jalapeño, porque nosotros siempre andamos aquí con prisas y el tema nos da para muchísimo más. Por eso hemos estado invitando a Rosario cada mes para que nos traiga un terapeuta diferente y abordar un poquito el tema así por encimita, y ya después cuando ustedes vayan pues ya platicarán largo y tendido con, claro, claro, con ellos, ¿no? Me decías que iba a haber una reunión que querían anunciar. Sí, si me permiten, bueno, brevemente, no me voy a extender mucho. El domingo nos esperamos, este domingo nos esperamos en el Casino Jalapeño. Sabemos que es el Día del Padre y sabemos que tenemos también el partido de fútbol. A partir de las 10 de la mañana estaremos allá. Como bien decías tú, hay otras cosas además de fútbol. Sí. Los esperamos, si gustan, igual a partir de la 1 de la tarde, a las 8 de la noche estaremos por allá. Vamos a sortear algunas terapias, ¿sí? Para los papás que lleguen pero allá. Pero sortear no, porque no tenemos ahorita manera de hacer sorteo. No, lo que pasa es que el que va llegando allá primero, allá, o sea, el que llega primero y dice, lo vi en la revista, se va colocando. Vamos a dar 5. Okay. Sí, bueno. ¿Desde qué hora? ¿Las 10? Desde las 10. Desde esta mañana, sí. Bueno, pues desde las 12, si quieren ver el fútbol, señores. Sí. Que no, llegue esa hora. Va a llegar a las 12, va a decir, ya no encontré. Sí, a partir de las 10 de la mañana. Bueno, hay papás que no van a ver fútbol, ¿no? Sí, no. Sí, ahora. Sí, ahora me permito hacerles una invitación a otro evento que tendremos el día 23 y 24 de junio. Son por separado, cada uno es un evento distinto, aunque son la misma temática. Es un taller que se llama Sanando con los Ángeles. Este taller es impartido por el maestro Jorge Tate, el maestro Juan Luna y su servidor Cristian Trejo. ¿En dónde dan informes? Esos informes los pueden tener en el teléfono 2287-5392-31, con el maestro Juan. Juan. Sí. Bueno, pues así quedamos entonces. Claro que sí, y para cualquier cosa en el casino, 17 de junio desde las 10 de la mañana, y si necesitan información, 2281-03-7723. Me dio mucho gusto saludarlos. Igualmente, gracias, mi queridísimo Carlos, gracias. Nos vemos. La señora María Herrera pregunta, ¿qué pasó en la carretera Coatepec-Jalapa? Porque están todos detenidos y no pueden avanzar. Exactamente donde está el hotel secreto. Que si usted sabe, no, pues no sabemos qué pasó, pero ahorita nos reportarán algunos de nuestros revisteros. Mar Azul, que anda por ahí siempre en esa carretera. Y si están detenidos, pues estará escuchando la revista. Bueno, faltan 11 minutos para las 9, regresamos. Cambio para siempre. que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Y nosotros tampoco sabemos muchas veces. Javier Montalto nos interpretó El Hombre Elefante. ¡Ay! ¿Dónde está mi libro del Hombre Elefante? ¿Quién lo tiene? Ya un revistero muy amable anduvo buscando en México, fíjate cuándo fue. Y ya me mandó hasta la portada. Le dije, no, ese no es el que yo quería, o el que quiero, el que perdí, o el que me volaron. Es la novela. Porque sí hay varios trabajos del Hombre Elefante. Yo mismo tengo otros que son como crónicas, ¿no? Porque pues es un hecho real. No, este era de la novela, El Hombre Elefante. Bueno, ¿saben qué pasa en la carretera Coatepec? Que se incendió un automóvil, lamentablemente. Ojalá que no haya víctimas que lamentar. Pero el caso es que ya llegaron los bomberos y fue el incendio de un automóvil, y por eso está detenida la... Digo, es una información, además, si están ustedes formados allí y no saben qué pasó, pues eso es lo que pasó. Pero ya están atendiendo el asunto. Nos quedan 3 espacios para que vayan al espectáculo de Isadora mañana sábado a las 12:30 y en el Sindicato de Trabajadores de la Educación abajo del Cerro del Macuiltepeque. No se van a arrepentir, lleven a los niños porque son puras niñas que son alumnas de la Escuela de Isadora Arte en Movimiento, y hacen cada año un espectáculo, realmente algunos de ellos memorables, ¿no? La verdad es que se siente uno, además como está muy cómodo el teatro, sale uno muy contento de haber ido, ¿eh? Entonces, nada más llámenos, 818-0923, 817-5117, nos dan su nombre y vamos a pasar la lista a Jaciel para que esté pendiente ahí en la entrada cuando ustedes lleguen. Bueno, no, con respecto a lo de las terapias, no necesitan nada más que llegar y buscar a Rosario Valverde. Rosario, y decirle, somos revisteros, y ya los apuntan ahí. Jacques Derrida definió la edad contemporánea como la de la entronización de la mentira absoluta y definitiva, un artículo de José Cuelli de La Jornada, lo que se confirmaría después de ver el debate de los candidatos a la presidencia de México. Los 4 participantes en la mesa redonda insistieron en atacar, llamando a sus oponentes corruptos, una de las formas de la mentira que sobrellevamos desde la conquista de México por los españoles, que convencieron a los reyes y al Vaticano de la conversión de los indígenas, con la pura presencia de la cruz, y que sigue hasta nuestros días. ¿Será este el origen de la idea de la corrupción en que nos debatimos? Engaña el español al indígena. Este finge no notar el engaño. O engaña a aquel sobre su supuesta conversión. Nota el juego el español y finge no notar el engaño de la falsa conversión del indígena a la religión católica, se entiende, ¿no? Pero el indígena, a su vez, finge no saber que todo su juego se ha puesto al descubierto, y actúa como si este fuera el mejor de los mundos y un modelo de la convivencia pacífica. ¿Qué decía don Juventino Castro, quien fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Qué interesante está esto. Entonces, el filósofo francés Jacques Derrida afirmó en una conferencia en la Residencia de Estudiantes de Madrid en el 97, con el título Estados de la Mentira, Mentira de Estado, prolegómenos para una historia de la mentira. Decía, lo relevante en la mentira no es nunca su contenido, sino la intencionalidad del que miente. La mentira no es algo que se oponga a la verdad, sino que se sitúa en su finalidad. en el vector que separa lo que alguien dice de lo que piensa en la acción discursiva referida a los otros. Lo decisivo es, por tanto, el perjuicio que ocasiona en el otro, sin el cual no existe la mentira. Para Jacques Derrida, buena parte de lo que se ha dado en llamar con Fukuyama, final de la historia, tiene mucho que ver con este apogeo de la mentira absoluta por contraposición al saber absoluto hegeliano. Pero ya nos estamos metiendo un poco en problemas, porque no nos daría tiempo de desglosar toda esta interesante nota que les recomiendo hoy en la jornada. Antonio Licea, ¿cómo estás, Antonio? Qué gusto en saludarte. Antonio Licea, Jazz Masin también. Good morning, dice, me saluda a don Héctor Campos. Pasa, Héctor, si los escucho solo que ya ni escribo, tengo chamba. Ah, pues mira. Bueno, qué bueno que tenemos chamba, ¿verdad? Muy bien. Entonces, Toño Licea dice que manda un saludo a todos los revisteros que les gusta el fútbol. Y reporte para los revisteros, minuto 92, gol de Uruguay y gana su partido. Queríamos evitar el fútbol aquí en la revista como una opción y ya nos están dando los resultados. Esperaba que Uruguay le ganara a Egipto, ¿no? Tiene muy buen equipo, una delantera temible. Bueno, pues entonces, ¿qué pasa, Héctor Campos? A la reja con todo y Chivas. A la reja. 9 de la mañana en punto aquí en la revista. Te manda saludos, Jazz Masin. Ah, muchísimas gracias. Que no ha sido a pasar lista las quinchiladas. Bueno, pues entonces, luego continuamos con este interesante artículo de José Cueli, porque ya es el espacio de nuestro querido Héctor Campos. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Héctor? Bien, bastante bien. ¿Te gusta el fútbol? Sí. Uh-huh. Y le voy al que gane. Para no tener problemas. Ah, entonces le vas a México. Ah, sí, no, que va a ganar México. No, ahí sí voy, soy muy nacionalista. Hoy te traigo un cuento que se llama Un fantasma impreciso y se desarrolla en una cantina. Pero antes de contarte, te voy a decir algo. Para alguien como yo que dice que no toma, tengo muchos cuentos de cantina. Y dije, ¿por qué tengo cuentos de cantina si se supone que no tomo? Bueno, aclaración, sí tomaba yo una copa de vez en cuando. Hay que ser tomador social, una reunión, vas a perseguir un contrato, vas a celebrar a un amigo. Pero como yo no tomaba, yo decía, bueno, ¿y cómo me sé de cuentos de cantina? Es que te sentabas en la mesa y no me estaban tomando, tú no me estabas observando. Sí, me echaba yo mi copita, la obligatoria. Uh-huh. Y después ya me ponía yo a ver a los otros. ¿Qué pasaba? Que observé muchas cosas, muchas características. En una cantina es un laboratorio de vida. Claro. Entonces, de ahí se me ocurrió este cuento. Es un cuento corto para que podamos charlar después. No supe cuándo llegó, porque como un fantasma lejano e impreciso, lo vi hasta que en la barra, junto a mí, alzó la copa y dijo, ¡salud! A las 4 de la mañana, cuando la cruda de lo bebido esa tarde y noche se enroscaba en mis sienes y los relámpagos del aguacero blanqueaban por instantes todo y los truenos retumbaban en mis oídos, solo alcé mi vaso y respondí, ¡salucita! La cantina a la que nunca antes había ido, ni sé cómo llegué, me recordó la que describe Edmundo Valadez en su cuento Todos se han ido a otro planeta. Semivacía, el humo añejo, el de los cigarros, era una neblina asentada entre la mortecina luz temblona de las velas en las mesas, acompañada aún por los reclamos de la noche anterior de mi mujer, que seguía pensando que le jugaba a chueco con una compañera de trabajo, como alguna vez lo hice. Llegué a la vieja sinfonola y puse Mujeres Divinas. La voz aguardentosa de Martín Urieta me animó, y también a los otros escasos parroquianos que dormitaban en sus mesas, después que los aletargara Vicente Fernández con Urge. El cantinero seguro estaba en el baño, pues me asomé sobre la barra, jalé la botella y me serví un tequila. Solo aquel tipo gris y anodino dijo: «Compa, sírvame una». Le arrimé una copa. Era un tipo como muchos, pero no parecía tomador, más bien alguien solitario. Le pasé los cacahuates en la barra, que no probó. «¿No te molesto?», preguntó. «Ya me iba», le respondí. Se fue a una mesa cercana donde la vela estaba apagada. Se bebió de golpe la copa y dijo: «Invítame la del estribo». Pensé negarme, pero ante su tristeza no pude. Fui hasta su mesa, me senté y le serví la copa. «¿Por qué brindaremos?», dije, alzando la mía. «Por ellas, siempre por ellas». Me arrepentí de haber ido. El pobre diablo se pasaría buen rato hablando de alguna casquivana impura, o quién sabe cómo llamaría a la mujer de sus desgracias. Pero a boca de jarro me sonrojó la pregunta: «¿Cuántas mujeres has tenido?». Y sin esperar mi respuesta, tras acariciarse la barbilla entre el pulgar y el índice, suspiró y agregó: «Yo nomás dos mujeres, dos amantes». Y recorrió con su índice el filo de la copa antes de proseguir. Marina era, ¿cómo decirlo sin que se oiga mal? Bueno, tenía mucho para sentarse. ¿Me explico? Y caminaba con un garbo y un andar como si le gustara avisarlo. Y unos ojos que cualquiera los miraría todo el tiempo si no los opacaran sus demás encantos. ¿Cómo no desearla? Era casi un maniquí, no de esos de cuento que los besas y cobran vida. Ella era como una muñeca de aparador, bella pero fría. En eso apareció el mesero, que resultó ser el mismo cantinero. Prendió la vela, dejó sal y limón, vio la botella medio vacía y dijo: «¿Otra o un mezcal?». «Deja esa botella», respondió el pobre diablo. El cantinero lo ignoró, llenó mi copa, dejó más cacahuates y se marchó. El otro no se inmutó. Tras el limón apuró la suya. Se limpió la boca con el dedo dorso de la mano y volvió a sus cavilaciones. «Cuando hacíamos el amor», dijo, «la acariciaba, la estrujaba y no pasaba nada. Como si no sintiera. Decía que estaba cansada. Trataba de besarla, me negaba su boca y apretaba los labios. No se movía, parecía muerta, como si fuera de trapo. No me rechazaba ni me alentaba. Choca una vieja así, en vano tan bonita». Pero sus ojos cobraron brillo cuando exclamó: «En cambio, la Juliana, bajita y flaquita, parecía que se iba a desarmar, pero era puro amor». Y al decirlo se sonrió socarrón. «No te cansabas de estar con ella, hasta te sentías joven y que aún las podías. Te decía cosas dulces y en el mero instante no le importaba que le dijeras las palabrotas y peladeces que se le ocurren a uno». Y emocionado continuó: «Nomás decía, sí amor, sí, lo que tú digas. Te ofrecía la boca y se seguía dando. ¿Quién se iba a fijar si tenía las piernas flacas?». Volvió el cantinero, me dejó un par de famélicos y jodidos tacos nomás a mí y me llenó la copa. Al amigo no le importó el desaire. Él llenó la suya. «La caminera», dijo. Cuando lo vi más animoso, pregunté: «¿Cómo te llamas?». «Lázaro». «¿Eres casado, Lázaro?». Noté que se cimbró. «Sí, ¿por qué?». «Es que dijiste que solo tuviste dos mujeres». Le sonreí y agregué: «Creo que fueron tres, si cuentas a tu esposa». «No me olvidé de mi mujer», respondió molesto y aclaró: «Me casé con una de ellas». «¿Con cuál?», pregunté, por saber si había elegido como yo hubiera hecho. Se quedó mirando hacia el espejo tras la barra, pero se notaba que andaba muy lejos. De nuevo me volteó la tortilla con su pregunta: «¿Cuál hubieras elegido tú?». «No sé», respondí, «creo que a la maniquí». Bebió su copa, me miró y dijo: «Salud». Y completó con tristeza: «Me casé con Marina y me dejé de querida a la Juliana». «¿Y por eso, tristón?». «Yo hubiera hecho...». Y volvió a interrumpirme la llegada del mesero: «¿Algo más?». Y al otro ni lo peló. Estuve a punto de decirle: «Si te encabrona atender, no seas agarrado y pon un mesero». Pero nomás lo despedí con una seña y volví a mi compañero. «A la Juliana la veía ahí cada y cuando», dijo. y nunca me repeló. Con Marina viví hasta que descubrí, cuando se habían ido 17 años y la Juliana, que cómo no estaría cansada siempre si danzaba a compás abierto con otro bailador. Busqué mucho tiempo a la Juliana, hasta que la hallé en una tumba. Pobrecita, creo que se murió esperando. El tipo en las sombras sacó de una cajetilla vieja un cigarrillo arrugado y se lo puso en la boca. Se acercó a la vela para encenderlo y clareó su rostro, cenizo, arrugado, ojos hundidos y los carrillos enjutos como difunto fresco. Levantó su mano con el índice hacia arriba, junto a su cara, y lo agitó breve hacia mí cuando agregaba: «Hoy por fin nos reuniremos». El mesero regresaba y la imagen del tipo empezó como a vibrar, se hizo borrosa y no sé cómo, pero se desvaneció frente a mí. El cantinero me sacó de mi asoro. «¿Le sirvo algo?». Pasmado y molesto le reclamé: «¿Por qué no atendías a mi compañero?». Se quedó un instante callado y dijo: «Jefe, no había nadie más en la mesa». «¿No me viste hablando con él?». «Usted habló y habló mucho rato, pero eso lo hacen todos cuando ya están muy pasados». «Óyeme, cabrón, si nos acabamos la botella». «No, patrón, se la terminó usted mientras hablaba solo». Nunca supe quién era ese fantasma, pero le entendí. Salí de la cantina apurado. Llegué a casa cuando aún no amanecía. Me metí a la cama, abracé a mi mujer, que también está flaca, y le dije al oído: «Perdóname, no te lo digo muy seguido, vieja, pero sábelo, me gustas mucho y eres única». Vaya, vaya, vaya. Está como para un ejercicio de teatro, tú. Sí. Es que te digo que tú ves tantas cosas. Lo que suceden en las cantinas, ¿verdad? Pues te digo que es un laboratorio de vida. O sea, que ¿qué hay que hacer primero? Preguntarle al barman: «Oiga, ¿vengo solo o acompañado?». Para saber cuántas te tomas, ¿no? Sí. Irse lento. Y me pasan cosas muy extrañas. Una vez andábamos de farra, como 4 o 5 compañeros, y uno que era más tomador, como eso de las 12 de la noche, le digo a uno de los meseros: «Oye, cuate, digo, me estoy muriendo de hambre», porque no había tomado mucho. Y me tome, le di un dinero, vete a ver qué nos traes por ahí. Y mi cuate, que estaba sentado ahí, que en paz descanse, Javier, ya murió, vi que se fue quedando dormido y pum, de repente colgó la cabeza. Y llega el rato el mesero y me pone tan mal, es el doctor que encontró por ahí. Y al rato tiene a ver todas las muchachas en la mesa. Y me dice mi cuate: «¿Y cómo lo hiciste?». «Pues traje comida». Le digo: «Pues también tienen hambre, ¿no?». Me acuerdo que le digo: «Oye, ya nos tenemos que ir a Jalapa, por si había que venir para acá». Y dijo: «¿Cómo levantamos a este amigo?». Y lo movíamos y estaba noqueado. Yo nunca había visto eso. Me dice una muchachona: «¿Qué pasó? ¿Quieres que tu amigo se pare?». Le digo: «Sí, que se pare». Y agarró un hielo, lo envolvió en un trapo y se lo puso en la nuca. Para arriba. Minuto y medio y... Javier, ¿qué pasó? ¿Dónde vamos? Ya estaba arriba. Mira. Por eso te digo que en un bar hay todo el tipo de vivencias. Nada más que hay que estar pendiente de qué pasa. Lo que yo no sé es por qué todo el mundo grita en un bar. Bueno, se van subiendo los volúmenes. ¿Por qué? Alguien lo tiene que subir primero. Sí, el que quiere dominar la y luego ya al ratito todos están a los gritos. Aparte hay una televisión con el fútbol. Ay, esos bares muy elegantes de 5 televisión. Yo no entraría, no te deja platicar. Exactamente, pues sí, ¿a qué vas? No hay charla. Uh-huh. O sea, yo creo que a un bar, a una peña. A mí me gustaba mucho ir a las peñas, donde hubiera música, o sea, todo claro. Eso. Claro. ¿Por qué? Porque me encanta el palomazo, ¿no? A ver, uh-huh. Sí. Un día me tuvieron que decir, me acuerdo, era el cambio de mesa directiva de ingenieros allá en Veracruz. Y no me quería bajar del estrado con la guitarra. Y dicen: «El que se queda último paga la cuenta de todos». Y entonces sí me bajé, porque era un cuentón. Me acuerdo que tocaban los Cuates Castilla. ¿Te acuerdas de los Cuates Castilla? No me acuerdo. No. Oye, Por te digo que para no tomar, pues sí, anduve muchas veces en muchas cantinas. Las cantinas tienen su encanto, pero ¿sabes para mí en qué estriba? En que encuentres gente afín a ti. Ándale. por ejemplo, si yo voy a la cantina, sé que me voy a encontrar a Héctor, o que me voy a encontrar a Melo, o a Chuchín. Ándale. Digo, por mencionar algunos. Sí, sí. No que seamos, ¿no?, borrachos, reconocidos. O Jacielito. Pero si no, no me llama la atención. Bueno, porque está uno solo. Te pasaré lo del fantasma. Es que hay gente que va solo y empieza a platicar y, ya se socializa. Ya, ¿sí? Porque te puedes encontrar con un mala copa y ahí ya todo se tuerce. Sí, no. No. Tiene que tener esas dos características. Bueno, una, que me encuentre yo a alguien conocido. Y otra, que dé una buena botanita. Ay, ¿no? Sí, eso es necesario. Y que sepa que es un lugar seguro. Bueno, pues ya eso. Bueno, todo. Al menos antes así era, ¿no? Decían, vámonos a. Pues es a la que tumba ya fría. Con unos alcoholazos ya. Uy. Sí, hay mala copa, hay que salirse antes. Sí. Oye, tú estás planteando meterte a mediodía y salir a las 8 de la noche, pues no. Bueno, yo así lo hacía y no me emborrachaba, porque yo iba nomás que a tocar la guitarra y a cantar, sí. Mi primer sueldo me dijeron aquí en Recursos, a ver, trae el cheque. Y lo entregaron así, hasta que se acabe. Oiga, le digo, no. Sí. Has de creer que tuve que mandar otro día a mi esposa y le digo, oye, vele para pagar a Dugas lo que quiera de ver. ¿De qué quedaste de ver? ¿De qué? Pues fue mi. ¿Cómo se dice? Le digo, mi inauguración. Ya llega mi esposa. Oiga, y le dice Dugas, uno Martínez. ¿A qué viene usted? A pagar la deuda de mi esposo. Oiga, yo no había visto que la señora viniera a pagar las deudas de un borracho. Le dice, no, es que mi esposo está borracho. Ayer invitó a todos. Pues te digo que sí, mi esposa me confiaba mucho. Si hubiera sabido cuánto me quitaron del cheque, entonces no me iba a confiar. Porque fue todo mi mes, un mes completo de sueldo. Fíjate que aquí hubo una huelga en la universidad. Ahora verás, fue como en el. Ya tiene como 10 años, como 15 años. Yo creo. Ajá. Una huelga muy grande que duró como 40 días. Una huelga de uno de los sindicatos de aquí. Ah, sí. Se paralizaron las. Fue 1980 y tantos. Se paralizaron las actividades. Y entonces había una cantina, bueno, hay todavía aquí en Mata. ¿Las Palomas? No. No, otro, el puerto de no sé qué. Ajá. Bueno, ahí todos estaban. Toda la universidad estaba ahí metida. Sí. Entonces, si querías arreglar asuntos o cómo iba la huelga y todo, ya ibas ahí, ya te quedabas ahí un rato. Pero ahí estaban todos, sobre todo los de artes plásticas, los de. Todos los de arte siempre, sí. ¿No? Los de comunicación, estudiantes pocos, pero sí muchos trabajadores. A mí me pasó un detalle. Que en mi casa me dicen, mi yerno, el canijo de mi yerno me dice, ¿qué hubo, Don Chuck? Y todo el mundo piensa que es por Chuck Norris, ¿no? Realmente porque yo, cuando iba yo a un viaje, le conté que me daba mi cerveza, dos cervezas y no más. Ahora, ¿algo más? Sí, un chocomil. Y me tomaba yo un chocomil. Sí, le decía, bueno, vete al restaurante y tráeme un chocomil. Yo no te lo hubiera servido, pues como un chocomil. Y me dijeron todos, no, al rato, y cuando llegué a la oficina, decían, ya saben, ¿qué se emborracha Campos? Con un chocomil. Y entonces mi yerno me decía, Don Chuck. Y me decían, oiga, ¿por qué? Por Chuck Norris. Para no decirles que este cabresto me está diciendo Chuck por chocomil. Me va a ser como un amigo que le digo, ay, ¿a poco estás tomando Melox? Dice, sí, huélelo. Ay. Era para camuflar. Bueno, pues vamos a tener que buscar un botanero. ¿Verdad? Ahora para él, sí, para el fútbol. Juego, sí. No, pero ahorita, a estas horas, no sé. Vaya, no puede ser. Deberían de cambiar los horarios, aunque no sean en vivo. Gracias, Héctor. Sí, a ustedes. Que te vaya muy bien. Son las 9 de la mañana con 18 minutos. Las 9 con 18. Es una sugerencia. Dice, yo no fui, ¿eh? Fue Héctor. Está muy bueno. Venga. 77. La revista es nuestra. Somos muchos los que navegamos en el mismo barco. Jaciel García. Saúl Bonfil, mira qué bien saben los revisteros. Dice, ustedes están hablando del Papaloapan. Sí. ¿Quién sabe de qué están hablando? Ah, ya había un Jimmy ahí, ¿verdad? El Berman. Berman Jimmy. Bueno, se van a la función de Isadora mañana. Alicia Villa Cedillo, Reina Morales, Samuel Villegas, Alejandro Durán, Ángeles Valdivia Ortiz y Josefina Domínguez, que se diviertan mucho. Lo que acabamos de escuchar es de Sergio Méndez y su Brasil 66, celebración al amanecer. Y recuerden que allá en Coatepec, Mayombé, jazz latino, se oye muy bien esto, ¿eh? Allá en el Al-Ándalus, en 5 de mayo, número 36, allá en Coatepec, reserven al 816-97-56. Ya, ¿tú qué es? ¿Cuánto cobran el cover? $40, ya. Mucho barato. Viernes a las 9:30, aquí veo un requintista, un percusionista, una cantante. Bueno, no sé si es cantante, pero trae... ¿Qué instrumento? Es una flauta y hay un bajista. Es un cuarteto, Mayombé. Hoy viernes a las 9:30 de la noche, cover 40, 8, 16, 97, 56. Atención allá, Coatepec. ¿Y por qué no? Bueno, Jalapa, Teocelo y lugares circunvecinos. Hoy la Orquesta Sinfónica de Jalapa presenta la victoria bajo la dirección de José Areán. Se estrenará el concierto para contrabajo y orquesta de cuerdas de Hermilio Hernández. Saludos a C. Molina. Buenos días, estimado Carlos. Emito otra opinión. Hace más de 20 años que mi hija era bebé y ha sintonizado. Buen día, estimado Carlos. Emito otra opinión. Hace más de 20 años que mi hija era bebé. He sintonizado Radio B para empezar el día escuchando, entre tanto entretente, a partir del lunes 4. Y a manera de protesta, humilde homenaje, desayunamos en silencio. ¿Ya oíste, Chuchín? Desayunamos en silencio, preparándonos para que mis niños se vayan a la escuela, y sintonizamos mi querida Radio V a las 8 a.m. para iniciar escuchando la revista. Ya que no es de mi interés que mis hijos pequeños inicien su día oyendo las deprimentes noticias. Entre tanto, entretente. Saludos afectuosos. Bueno, pues ahí está la opinión de un radioescucha. Ya son las 8:25 y nos vamos a despedir deseando que todos tengan un muy buen fin de semana, que el lunes, después del partido del domingo y del Día del Padre y todo, andemos de buen humor, y vamos a ver si eso es posible. Nosotros aquí, como siempre, con muchísimo gusto, a las 8:04 nos despedimos con Adam Gusso. Crossroads, try.